Estamos aquí en el Colegio Sagrada Familia, estamos conversando con la hermana Sagrada. Hermana, ¿qué le puede decir usted de esta intoxicación que se está hablando por medio de comunicaciones? No sé si esto sale en la mañana, buenos días, y es por la tarde, buenas tardes. Para mí es muy grato saludar a través de este medio porque pienso que alguno de nuestros estudiantes lo puede escuchar. Queremos que haya tranquilidad en las familias. Lo que se produjo en el colegio fue simplemente una intoxicación por algún alimento, como pudo haber pasado en cualquier familia nuestra. Se ha comprobado que no hay nada grave, se produjo por un alimento. El colegio no tiene ninguna contaminación física, digamos, en los espacios del colegio. La Seremi de Salud nos visitó haciendo un estudio de esto y quedó registrado aquí en el colegio que el colegio no tiene riesgo. ¿Por qué hemos suspendido clase? Porque están involucrados unas 30 personas del colegio, entre administrativos, auxiliares y docente. Nosotros tenemos el plantel completo para atender lo mejor posible a nuestros estudiantes, pero dada esta baja que teníamos por la salud de algunos de ellos, suspendimos las clases. Tenemos una educación muy asegurada para nuestros chicos acá, de mucha seguridad para todos, pero dada esta circunstancia ocasional, hemos decidido suspender las clases y por una semana. Yo he recibido la información desde el hospital de que se trataría simplemente de una infección, no hay otra cosa, y esto dura entre 3 y 5 días. Por lo tanto, para tranquilidad de todo y para que los profesores y todo el personal pueda tener su reposo correspondiente, porque esto, cualquier infección estomacal produce deshidratación y eso es desánimo para la persona. Por lo tanto, hemos querido que tomen su reposo correspondiente y se suspendieron las clases para retornar Dios mediante el lunes sin ningún inconveniente. Hago un llamado también al personal que no está afectado por esto para que se dispongan las mejores condiciones, aprovechando bien su tiempo, preparando clases, preparando pruebas de inicio de año escolar que teníamos, y quien quiera de los profesores o personal venir a buscar algo al colegio, algún material que necesiten, el colegio está abierto, ¿ya? Como también los papás que andan buscando sus papeles de certificado alumno regular, también el colegio está abierto para entregarlos, porque estamos funcionando normal en esta parte, digamos. Las clases son las que están suspendidas hasta el lunes 20. Esperamos a todos nuestros estudiantes a las 8 de la mañana, como corresponde, en día normal de clase. ¿Ya? Esto se hablaba también de un cujín que habían comido los profesores aquí en el colegio. Todo es especulación, porque no ha habido nada comprobado. ¿Cuál fue el alimento, verdad? Pudo ser el kuchen, pudo ser otra cosa. Entonces no le echemos la culpa al kuchen, porque no es así, no está comprobado qué alimento fue, ¿ya? Pero sí que quede claro que en el casino del colegio no hay ningún problema, porque allí no se ha manipulado nada contagiado, ni tampoco ha salido nada por la empresa de contratas Junaep. Esto está completamente liberado, digamos. El cóctel que hizo acá fue algo externo al colegio, producto que se trajeron, pero que no ocupamos esa dependencia de los niños, sino que un lugar propio de los profesores nada más. Bueno, esa sería la nota de Jonathan Cagual para Radio. Que tenga una linda tarde. Yo te agradezco, Jonathan, por esta oportunidad de poder dar la conformidad a nuestros padres y apoderados de que el colegio está liberado de todo contagio, que no es nada viral lo que hay aquí. Pues simplemente un alimento, algo que puede pasar en cualquier familia. Quien me diga que en su casa no tuvo algún problema estomacal alguna vez, sería falso, porque todos hemos pasado en nuestra familia también por algún problema estomacal. Así es que es eso. Los profesores ya están en franca recuperación, digamos. Están muy fortalecidos, les hemos visitado, les hemos llamado, porque somos familia y estamos muy preocupados de ellos, ¿verdad? Así que hago también un saludo muy cariñoso a todos mis profesores y personal que está en su casa, que guarda el reposo correspondiente y que el lunes nos encontramos Dios mediante. Un saludo cariñoso de parte de nuestro director, que también está él muy preocupado de esta situación, por cierto. Él ahora anda en asuntos de la Provincial de Educación, por eso estoy hablando yo, ¿ya? Un saludo cordial para ti, la gente que trabaja en radio, y muchísimas gracias por esta oportunidad.